me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Las Brujas de Venus, este miércoles 18 de mayo de 2011. Me saluda la bruja mística y bueno, estoy acompañada hoy de dos mujeres que estaremos platicando sobre el 17 de mayo, el Día Mundial contra la Homofobia. Que bueno, ahora se dice que es contra la homofobia, la lesbofobia, bifobia, transfobia. Entonces, bueno, estaremos platicando acerca de estos temas. Y bueno, saludo a Joana de Ser y a Alma también de Radio Chinelo. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hola, brujita. Hola a todo mundo del otro lado. También, pues hoy, por el tema, voy a hablar como parte de Grupo CD4, la Asociación Civil de Prevención de VIH, SIDA y Prevención de Violencia hacia la Mujer. Hola, buenas tardes. Pues así es, hay mucha información. Ayer estuvimos en el Zócalo de Cuernavaca, en una de las actividades que se hicieron en el marco de este día, pues tan importante, no solo para la comunidad LGBTTI, sino para la sociedad en general, en esta apertura, en esta evolución que seguimos haciendo actividades, seguimos haciendo celebraciones en cuanto a los logros que hemos tenido como comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, obviamente faltan muchas cosas, es un trabajo que pues es de todos los días, no nada más de estas celebraciones. Y pues una cuestión que a mí me parece muy importante es la cuestión de la fecha. Ya estaremos escuchando los audios con Andrea Acevedo, con Patricia Bedoya, que estuvimos ayer en el Zócalo, y bueno, que nos platican un poco el contexto de esta fecha, que pues lo que se busca, me imagino, también es ponerla en las efemérides de a nivel social, ¿no? Que llegue el momento, digo, después de pues mucho tiempo, de mucho trabajo, pues lograr que se ponga como un día, al igual que las batallas, al igual que pues todas estas celebraciones que llevamos a cabo durante el año, no para que se vuelva otro puente en las escuelas, no para que se suspendan clases, pero sí para que los niños y las niñas de las nuevas generaciones pues lo vean también como un logro más, así como se celebra la independencia, la revolución, bueno, también que se empiece a ver con normalidad este trabajo de la comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, pues eso, para que las nuevas generaciones también traigan una información diferente, es un trabajo que tenemos que hacer desde los más pequeños, las más pequeñas. Y bueno, pues estaremos platicando al respecto durante el programa. Yo agradezco mucho a quienes nos están escuchando, a quienes están del otro lado de su computadora. Está por ahí Miguel Isea, está como siempre Elizabeth Núñez, saludo a Vanessa Santos y a Juana La Loca, que bueno, seguramente ya están por ahí. Estamos en Facebook, en este momento está abierto mi Facebook, que es el de la Bruja Mística, pero también nos pueden escribir a Radio Chinelo como grupo, y también me parece que estamos como comunidad. Entonces, pues hay que ocupar también las redes sociales para esta comunicación a nivel nacional y mundial. Y bueno, también ya estamos pues bastante contentos y contentas de tener de nuevo la página de la radio, por ahí con una redirección, me parece, que es www.radiochinelo.org/chinelo2. Pero bueno, ahí lo pueden ver en Facebook, en el Facebook de la radio, para que nada más le den clic y no se les complique tanto la comunicación con nosotros. Ya está la página, ya pueden ver pues las entradas que hemos hecho, y estamos trabajando también para alimentar la página y bueno, recuperar el tiempo perdido y un poco la imagen de la página. ¿Qué les parece si empezamos con los audios del día de ayer? Estuvo Andrea Acevedo por parte de Ser, estuvo Violeta por parte de Lesbos, estuvo Patricia Bedoya, que nos platica un poco acerca de la próxima marcha. Viene la marcha nacional y viene la marcha del estado de Morelos, la marcha del orgullo de la comunidad LGBTTI, que es lésbico, gay, transexual, travesti, transgénero, intersex y, bueno, la B de bisexual. Entonces, bueno, estaremos platicando al respecto. Vámonos con estos audios. Vamos a escuchar primero a Andrea, que nos platica sobre las actividades de ser, un poco sobre el luto en el que estamos como comunidad y debería ser también a nivel social y por parte de los defensores de los derechos humanos por el asesinato de este defensor de los derechos humanos, Leija, que bueno, fue asesinado hace unos días. No, no es Alfonso Leija, sí, ese es como, ahí nos dicen el nombre, un poco el contexto de Guerrero, el activista. Entonces, bueno, ahí Andrea nos platicará un poquito acerca de esto y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Mi nombre es Sandra Acevedo García y estoy muy contenta y orgullosa de que Las Brujas de Venus sigan existiendo. Muchas gracias por la invitación. Hoy es 17 de mayo, es el Día Mundial contra la Homofobia. Es importante mencionar que este día surge en esta fecha porque fue en esta fecha que la OMS quitó la homosexualidad y cualquier otro tipo de orientación sexual que no fuera la heterosexual de la lista de enfermedades a nivel mundial, ¿no? Ya no está considerada una enfermedad, entonces este día se considera un día importante para recordar este hecho que lo único que hace es reiterar lo que muchas y muchos ya sabíamos, que es que la homosexualidad es una preferencia sexual como la heterosexual y que no es anormal y que no es enfermedad, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí en el Zócalo de Cuernavaca, muchos colectivos de Ser Morelos, lesbos, y convoca la Iglesia Católica del Río de Plata, que es una iglesia que se ha distinguido siempre por defender los derechos de la diversidad sexual. Y en particular, hoy estamos de luto porque mataron a un activista muy importante de Guerrero. Es un atentado contra todas las personas que defendemos los derechos humanos, en particular no solamente los de las personas homosexuales, porque es un hecho de advertencia y de amenaza a quienes seguimos haciendo el trabajo que hacemos, y es inevitable preguntarse quién sigue, que no solamente son los jóvenes que están muriendo a causa de esta guerra estúpida contra el narcotráfico, también es esta lucha que se hace anti luchadores sociales para dar miedo, para, es una forma de represión también, para que la gente no quiera levantarse, para que prefiera seguir donde está, aunque no le guste cómo están las cosas, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí para recordar este hecho y para decir que estamos de luto, que no estamos de acuerdo y que queremos que se le haga justicia a este compañero de Guerrero. ¿Sabes cómo sucedió este asesinato? Lo que yo sé, y como siempre en todo asesinato hay múltiples versiones, claro. Desafortunadamente yo no tengo el contacto con alguien que sepa una versión oficial, ¿no? Sobre todo en cuestión de familiares y amigos. Lo que sé es que fue un levantón y después lo asesinaron, ¿no? Pero ahí hubo señas particulares en su cuerpo que podemos decir que fue un crimen de odio, ¿no? La homofobia sí es una enfermedad, la homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad es una preferencia como cualquier otra. Okay. ¿De ser qué hace en específico en este día o qué es lo que acostumbra hacer en esta fecha? Para Dede Ser es muy importante la diversidad sexual y los derechos de estos grupos. Una, porque forman parte de los derechos sexuales, que es decidir con quién me vinculo afectivamente. Y dos, porque forman parte de los derechos humanos también, ¿no? Y no hacemos en particular alguna cosa, porque en algún evento, porque no es el tema en el que somos expertas. Pero sí apoyamos los eventos que se hagan, las marchas, los eventos como este de manifestación, eventos culturales. En otros años se hacía una jornada muy interesante, una jornada cultural de varios días, que no sé, creo que no se hace ya porque la Casa de la Ciencia ya no la prestan para esas cosas, pero se hacía en la Casa de la Ciencia y participábamos, llevábamos stand informativo y apoyábamos, ¿no? Desde donde sabemos. Pero a pesar de que no somos expertas en el tema, sabemos, o sea, estamos informadas y nos mantenemos en contacto con todos estos grupos que ya mencioné hace rato para seguir incidiendo en el tema y que los derechos de las mujeres lesbianas, homosexuales, transvesti, transgénero, bisexuales, tengan tantos derechos como las personas heterosexuales. Muy bien, los datos de DDCER para quienes quieran información o ayuda. DDCER-morelos@hotmail.com, ese es el correo electrónico. Estamos en Facebook como DDCER Morelos, que es DDESER. Y los teléfonos, el teléfono de nuestra oficina, por si alguien llegara a querer alguna asesoría o algún tipo de ayuda que tenga que ver con estos temas, 241-9368. Ok, ¿dan asesoría a mujeres y hombres o en qué se especifica para la gente que no las conoce? En específico damos asesoría a mujeres porque nos especializamos en derechos de las mujeres, pero no discriminamos. Si algún hombre necesita apoyo, podemos remitirlo, decirle dónde buscar ayuda, porque no somos tan expertas a veces en cuestiones de derechos específicos de los hombres en algunos temas, ¿no? Entonces, en particular de mujeres, pero está abierto para quien quiera acercarse, ¿no? Okay. ¿Tienes alguna posición en cuanto al problema que hubo en Jutepec con el síndico que intentó violentar a su mujer? ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, no intentó violentarla, la golpeó e intentó matarla porque le tiró de balazos. Entonces, eso es claramente un foco rojo, porque lo que nos está indicando es que pudiera llegarse, es así como se llegan a los asesinatos de odio contra las mujeres, que son los llamados feminicidios, ¿no? Entonces, no fue un intento, lo hizo. A mí me parece que es tanto, la actitud de él es como, es inaceptable, pero la actitud que ha tomado el presidente municipal al respecto es deplorable. No es de una persona que respete los derechos de los ciudadanos, ni que sea digno de estar en el puesto en el que está, porque lo que le toca como presidente municipal es salvaguardar también los derechos y la seguridad de la ciudadanía, y esto implica la esposa de este síndico. Y el hecho de que esté diciendo es una buena persona y que él no se mete porque son cuestiones personales, me parece de muy, muy, muy bajo nivel. Me parece muy ignorante que haga ese tipo de declaraciones también, y me parece que es irrespetuoso y que para todas las mujeres es indignante también. Entonces, yo lo que exigiría es que este presidente municipal se ponga a trabajar en un programa que le pueda dar capacitación a todos sus servidores públicos sobre lo que es la violencia contra las mujeres, y que esto no se vuelva a repetir, y que no pare, y que se lleven a la cárcel a este hombre, ¿no? Hasta el síndico. Muy bien, pues muchas gracias. Ella fue Andrea, siempre al pendiente de pues estas actividades que tienen que ver con las mujeres, con los grupos que se llaman vulnerables, como la comunidad LGBTI. Y bueno, estamos aquí en el Zócalo de Cuernavaca este 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Pudimos escuchar a Andrea Acevedo de Ser, que bueno, ya es, lo decía ayer, ya es una bruja, ya es parte de Radio Chinelo también, porque bueno, siempre participa, siempre está al pendiente de nuestras actividades y nos toma en cuenta también como medio de comunicación para las campañas y algunos spots y cápsulas. En la programación se escuchan, por ejemplo, cápsulas de Facebook, que estuvo ahí trabajando con esta campaña de ponle candado a tus secretos. Y bueno, como parte de Ser, viene aquí Joana, está aquí presente en la cabina. Por cierto, el teléfono en cabina 230-2467, estamos totalmente en vivo, entonces se pueden comunicar con nosotras. Y pues igual seguimos conectadas en Facebook a través de pues mi Facebook es Bruja Mística, y el Facebook de la radio nos pueden encontrar como Radio Chinelo Grupo y Comunidad. En Twitter también es @radio_chinelo. Y bueno, ahora ya estamos de vuelta en la página oficial de la radio, www.radiochinelo.org, y tiene la ventaja de manejarse como un blog, en donde pueden poner ahí sus opiniones específicas de cada programa, ahí como una página específica para cada programa, y también en la página principal de la radio hay una parte de chat del lado derecho, en donde también se pueden comunicar con nosotras directamente. Y bueno, está aquí Joana de Ser, pues nos va a platicar, nos va a hacer una invitación bastante interesante. Yo estoy muy, muy, muy contenta de saber que el próximo miércoles vamos a poder transmitir Las Brujas de Venus desde el Zócalo de Cuernavaca, pero más bien dejo que Joana nos platique la actividad que van a tener, en el marco de qué celebración, y bueno, aquí está con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Alguna vez han escuchado la frase, entre menos sepan, menos tentaciones tendrán las y los jóvenes? Es solo una interrogante. El día miércoles, 25 de mayo, desde Ser Jóvenes estará en el Zócalo de Cuernavaca con el evento Ser Madres no es un juego de niñas. Y bueno, si alguna vez se han preguntado, ¿puedo quedar embarazada en la primera vez? ¿O cómo funciona la pastilla de emergencia? ¿Qué método anticonceptivo puedo usar? Todas esas interrogantes se las podemos responder el día miércoles 25 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Tenemos actividades para todos los jóvenes, para toda la gente que quiera ir. Realizaremos un tendedero con el tema de prevención de embarazo adolescente. Llevaremos, como siempre, información sobre el uso correcto del condón masculino. Y les estaremos informando sobre el novedoso condón femenino, para que lo conozcan y sepan cómo se utiliza. Y también habrá un juego sorpresa que el grupo de Ser Jóvenes acaba de crear, y en él podrán ganar nuestros famosos paquete vengas, que se oyen bastante picositos. Y sí, porque traen su playera, traen sus condones, su lubricante, es todo un kit para que se vengan bien. Y bueno, estas actividades las estaremos realizando en el marco del 28 de mayo, donde se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El objetivo de este evento es denunciar las altas tasas de mortalidad materna existentes. Estas causas, en su mayoría, se pueden prevenir, y lo que nos queda es exigir a los gobiernos políticas públicas adecuadas para combatir esta realidad. Por ejemplo, en Morelos se registraron en el año 2008 un aproximado de 2,628,885 nacimientos, de los cuales el 12.5% son nacimientos de madres que tienen entre 15 y 19 años. Es decir, es un porcentaje, parece pequeño, pero si hacemos una comparación, el estado de Morelos es un estado muy pequeño a comparación de otros estados. Se vuelve una realidad bastante grave. Entonces, algunas causas de la mortalidad materna son la desigualdad social, ya que está vinculado con la pobreza, con el acceso a servicios de salud de calidad y con el ejercicio de los derechos reproductivos. En DDCER creemos que el embarazo no planeado y no deseado en adolescentes es una preocupación social importante, porque muchas veces lleva a la práctica de abortos inseguros e irrumpe la formación y el desarrollo de las y los jóvenes. Bueno, con esta actividad deseamos promover entre las y los adolescentes y entre toda la población la prevención, y bueno, proporcionaremos herramientas para que podamos todos planear nuestro proyecto de vida a futuro y no quedarnos embarazadas y poder coartar nuestra vida, ¿no? Poder también tener un aborto inseguro que nos puede llevar a la muerte. Pues gracias, Brujita. No, muchas gracias a ti. Pues ya escucharon a Joana de Ser, pues con la información siempre puntual para que la población, quienes nos escuchan a través de radiochinelo.org, pues estén al pendientes y participen en estos eventos, en estas actividades que son de suma importancia. En la cuestión de la mortalidad materna, es un tema que debemos conocer, pues es de índole social, no nada más es un tema de las mujeres, es un tema en donde tenemos que participar mujeres y hombres de diversas edades para pues evitarlo, y también para que haya avance en la legislación que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo y pues la educación en las escuelas desde primaria, la educación sexual, pues se vea de manera diferente, precisamente porque nosotras quienes luchamos por estas legislaciones, no es que queramos que haya abortos, simplemente estamos a favor del derecho a decidir de las mujeres, pero estamos a favor, en primer lugar, de una educación sexual correcta, en donde las niñas y los niños desde pequeños y pequeñas pues sepan llevar estos casos, porque la realidad es que conocen el tema, ¿no? Conocen de sexualidad, ¿por qué? Porque ven la televisión, porque están expuestos al internet de manera libre, y pues más bien hay que encauzarlo a la prevención, ¿no? Entonces, pues estaremos muy, muy, muy contentas de verdad de poder estar transmitiendo en vivo el próximo miércoles 25 a las 5 de la tarde Las Brujas de Venus, que bueno, es un espacio, como ya lo hemos dicho, abierto para las mujeres aquí en Radio Chinelo, y bueno, poder salir a las calles y tomar los espacios públicos y participar en este tipo de actividades, pues es precisamente lo que hace crecer a este proyecto radiofónico de comunicación de internet, en donde bueno, tenemos la libertad todavía pues de expresarnos y de difundir este tipo de información. Yo te agradezco mucho, Joana, y pues aquí te quedas con nosotras en Las Brujas de Venus. Y bueno, Almita, pues sé que estás en CD4, ¿qué nos puedes platicar sobre el trabajo que llevas en estos temas de la diversidad sexual? ¿Qué viene? Bueno, ya más adelante estaremos escuchando a Patricia Bedoya invitándonos a la marcha nacional y a la marcha estatal de la comunidad LGBTTI, pero comentaba precisamente que el año pasado hubo una jornada de una semana en donde participó el M33 en la Semana de la Diversidad, pues para que nos platiques un poco acerca de esto. Sí, gracias. Pues sí, mira, el Grupo CD4 es una asociación civil de prevención de VIH, obviamente prevención del SIDA, prevención de todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, vía sexual, y por ende, pues también de prevención de embarazos no planeados o no deseados. Todo esto lo que hace es proteger la vida de los seres humanos, hombres, mujeres, en cualquiera de sus edades, desde el nacimiento no planeado de un bello o una bella bebé, hasta la muerte por VIH, SIDA, de una persona joven o una persona grande, ¿no? No importa la edad para esto, puede ser en cualquier edad, cualquier persona es susceptible de sufrir la transmisión vía sexual del VIH. Por eso siempre estamos hablando del uso de condón, tanto el condón femenino como del masculino. No hay de otra, quieres estar vivo, quieres que esté viva tu pareja, pues y vivo y sano, necesitas usar el condón, ¿no? Así es que ojalá que sí mucha gente vaya a los talleres o a estas actividades que promueve de DECER, que hacen un trabajo fundamental en este mismo sentido también, ¿no? Y CD4 es una asociación que tiene muchos años de existir aquí en Cuernavaca, y nada más así como una idea de por qué surgimos, es que fue hace un buen tiempo, estábamos creo que en los 90s, finales de los 90s, y pues aquí obviamente la comunidad gay, que antes nada más se le llamaba comunidad lésbico, homosexual, apenas llevaba poco tiempo haber llegado la palabra gay como un adjetivo de orgullo y de uso para el trabajo a favor de los derechos de la comunidad, pues no había nada de información. Ahorita ustedes viven en un lugar mucho más amable en ese sentido, ¿no? Cuando yo llegué a vivir a Cuernavaca hace casi 14 años, a los meses unos amigos me invitaron a participar. Yo no tenía mucha idea de si eso es lo que quería hacer, pero acabé haciéndolo y continúo haciéndolo. No había información y nuestro objetivo era distribuir información, principalmente en los lugares donde la comunidad gay se divertía, ¿no? Entonces, pues es algo que iniciamos o que continuamos en un momento dado, porque ya había habido otros intentos, otras acciones al respecto, y ahora a mí me da mucho gusto saber que allá hay mucha gente trabajando, bueno, no mucho, ojalá fuera mucho más, hay gente muy valiosa trabajando en este mismo sentido y de una manera más integral, ¿no? El asunto de la diversidad sexual, el asunto de la prevención de la violencia hacia la mujer, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual VIH, que es importante mencionar, la prevención del virus de papiloma humano, que puede llevar a la muerte a la mujer, al hombre es muy raro que así sea, pero a la mujer se le convierte en un cáncer, ¿no? Entonces, como digo, es integral este trabajo que está haciendo, y ahora, desgraciadamente, por la situación que vive Morelos y el país, pues se une todo este trabajo a la prevención de la violencia, la prevención de las desapariciones forzadas, la búsqueda de la justicia, de la paz, ¿no? Entonces, cada vez hay más gente trabajando y eso me da mucho gusto. Grupo CD4 se ha visto rebasado por toda esta gente y qué bueno, eso es muy bueno. Nosotros hacíamos este trabajo que les menciono, dábamos talleres, trabajamos escuelas primarias, universidades en el interior del estado. Nuestro material ha llegado a diferentes partes del país, yo mismo lo he llevado a Veracruz y otra gente a otros lugares. Ha estado hasta en Estados Unidos con la gente latina. Hace un año y medio también editamos un folleto, hemos hecho varios, ¿no? Pero uno de los recientes es el de prevención de VIH en las mujeres, esposas, parejas de hombres que viajan al extranjero de migrando, ¿no? Entonces, hemos trabajado varios temas y ojalá tengamos pronto presupuesto para financiamiento para continuar produciendo este material y distribuyendo. Y si es, así es, Estefanía, una semana antes previa a la marcha por el orgullo de la diversidad sexual, llevamos a cabo mucha gente como Radio Chinelo también, la semana de la cultura de la diversidad sexual, estamos planeando también realizarla, es en agosto, siempre previo a la marcha, como estoy mencionando, y pues espero pronto poder ya tener algo de información, obviamente vamos a buscar el apoyo de Radio Chinelo y vamos a tratar de seguir trabajando juntos y juntas en todo esto. Pues muchísimas gracias, Alma. Pues yo que ya llevo algún tiempo conociéndote, pues siempre es bueno y es lo que dices, ¿no? Hace pues el tiempo que llevas tú trabajando, pues ha habido una evolución, sobre todo en este tema de la diversidad sexual, son pasos agigantados, aunque todavía falta mucho por delante. Pero lo que se ha hecho en esta cuestión, decía también Patti Bedoya, bueno, no estamos en una sociedad tan discriminatoria como en otros estados, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos conformemos, simplemente que hay mucho trabajo por hacer, pero que se está pudiendo realizar pues con la sociedad, con los jóvenes, también en el foro de jóvenes en la emergencia nacional, fue un tema que se tocó en la mesa de violencia. Y bueno, los jóvenes, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, de toda la diversidad, que la diversidad obviamente incluye a los heterosexuales, pues estamos como en la misma dinámica de que ya no se ve como un tabú, ni siquiera que ya no se ve como una enfermedad. Ahora hay que pues todavía trabajar mucho con las generaciones mayores, que todavía tienen esta idea de que pues es pecado, o que es una enfermedad, o que es una decisión incorrecta, cuando en realidad es una preferencia sexual simplemente diferente, ¿no? También, o luego quieren llevar al psicólogo pensando que esa es la solución. A mí se me hace que es un proceso. En las familias, sobre todo contemporáneas, pues supongo que no es como algo fácil, pero simplemente debe ser un proceso hacia adelante, ¿no? Y que los jóvenes, las jóvenes que salimos del closet y decimos quiénes somos ante el mundo, pues también trabajar esa cuestión de la familia, de, bueno, sí, no cerrarnos a la posibilidad de tener un diálogo, a lo mejor una confrontación al principio, pero que siempre se vaya hacia adelante, ¿no? Porque también podemos enseñar mucho al respecto si lo hacemos de manera abierta. Entonces, como dices, Alma, pues es un trabajo que se ha hecho desde hace ya algún tiempo, ya viene en el estado será la séptima marcha de la diversidad, entonces bueno, pues sea, no es un trabajo de ahora, ¿no? Pero es bueno ver que los jóvenes, las nuevas generaciones, pues lo están viendo un poco más normal, aunque todavía, digo, falta muchísimo en cuestión legislativa, la cuestión de los matrimonios, la cuestión de la adopción, que para eso se necesita estar preparados como sociedad para enfrentar algo así, porque no es lo mismo que nos digan, bueno, sí, se pueden casar, pero ¿y qué pasa en las escuelas con los nuevos, digamos, con la nueva generación de hijos e hijas de matrimonios homosexuales y lésbicos? Bueno, ¿qué va a pasar, no? Cuando se enfrenten a, pues, estas dinámicas convencionales, conservadoras, pues será todavía un trabajo largo, un trabajo difícil, pero bueno, el chiste es ir en camino, participar en estas actividades como la de ayer, no solo en las fechas en las que se celebra algo, sino todos los días, es una construcción de todos los días, y si llevamos en el estado, en el país, ya 2 meses en este movimiento por la paz, pues también la paz y la vida digna y la justicia implica que todos tengamos los mismos derechos porque somos seres humanos, y que no haya discriminación, que no haya violencia institucional o violencia directa de los familiares, de los que antes eran amigos y ahora no son amigos porque descubrieron que alguien es lesbiana o homosexual. Hay que cambiar y hay que ir construyendo, pues, día con día esa sociedad precisamente más justa, digna y en paz. Vamos a escuchar los siguientes audios de ayer. Recuerden que estuvimos en el Zócalo de Cuernavaca entrevistando a la gente que realizó la actividad por el 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia. Hay por ahí una página que corre bastante, bastante interesante, que incluso la pegué en mi muro de Facebook y en la de la radio, me parece que también, y es www.letrases.org.mx. Es www.letrases.org.mx, así todo junto, letrases.org.mx. Ahí hay bastante información al respecto, y lo mejor, que lo que me pareció más importante de esta página es que viene la cuestión legal, que muchas veces incluso los mismos, las mismas de la comunidad de la diversidad sexual no conocemos la situación actual en las leyes, no conocemos qué es lo que dice la ley, que tenemos derecho, que es precisamente lo que nos puede librar, ¿no?, de alguna violencia, de algún intento de abuso de poder. Y bueno, ahí pues tener el respaldo en primera de la Constitución, ¿no? Que es importante no solo para la gente de la diversidad sexual, sino para todos los ciudadanos, todas las ciudadanas del país, conocer nuestra Constitución, porque solo así podremos pues defendernos y exigir el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, ahí en esa página de www.letrases.org.mx /VS homofobia. Es el link completo, está ahí en el Facebook de La Bruja Mística. Y bueno, en esta página podrán encontrar el marco legal que pues tiene que ver con la diversidad sexual. Así rapidísimo, nada más como un paréntesis, está el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la primera que respalda, es el artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? El primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos respalda que todo individuo, toda individua tiene los mismos derechos por Constitución, y pues también están obviamente los derechos humanos. Entonces los invito, las invito a que visiten esta página, a que se informen, digo, ya que pasamos tantas horas en la computadora, pues hay bastantes ligas, bastantes sitios que podemos visitar para informarnos, para investigar sobre estos temas que nos conciernen a todos y a todas. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Patti Bedoya, que nos va a platicar sobre la marcha en específico, y también tenemos a Violeta. Violeta estuvo ayer como vocera de Lesbos, y bueno, ella también nos platica de la marcha, también hace referencia al Día Mundial contra la Homofobia, y bueno, vamos a escucharlas. Nos dan ahí los datos de Lesbos, que también es bueno pues tener este contacto con ellas, y se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a escucharlas y regresamos aquí todavía en Las Brujas de Venus. El objeto es señalar y hacer el señalamiento a los tomadores de decisiones, a los gobiernos, a la sociedad misma, de que los y las diferentes existimos. Existimos porque somos indígenas, porque somos lesbianas, o porque somos gays, o porque somos transgéneros. Existimos porque estamos aquí, porque podemos tener una cultura o una cultura diferente a la que tradicionalmente vemos. Eso es lo importante del día de hoy y lo importante de estar recordando que hay que señalar que necesitamos y requerimos el respeto irrestricto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reconocimiento pleno de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, a ese reconocimiento pleno, a no más, a no la negociación, ¿sí? A pedirle a este gobierno y exigirle a este gobierno ese reconocimiento, este gobierno que se ha negado, que para el que no existimos, para el que no estamos, ¿sí? Decirle que sí estamos aquí, que vamos a ser cada vez más y cada vez más visibles todavía, para poder hacer esta exigencia de este reconocimiento pleno. Decirles a todos aquellos tomadores de decisiones que todavía tienen por ahí la posibilidad de cambiar el marco jurídico, que este es el momento de hacerlo. Reconocer en este momento que hemos tenido un gran avance en la Constitución Política Federal cuando se ha reconocido en esta reforma integral del reconocimiento de los derechos humanos la preferencia sexual como un derecho humano en el artículo primero constitucional. Ya vamos avanzando, necesitamos ese reconocimiento también del gobierno del estado de Morelos, esa ratificación y ese reconocimiento a través de las normas, a través de las políticas públicas, a través, repito, de ese reconocimiento pleno, de que podamos trabajar en paz, podamos acceder a nuestros trabajos, podamos vivir libre y plenamente, sin tener que escondernos, sin tener que negar lo que somos, sin tener que vivir una doble vida. Esa es una de las más importantes y demandas de la comunidad LGBT. Hacemos una cordial invitación para el día 25 de mayo, todavía dentro del marco del mes contra la homofobia, donde invitamos y viene a presentar un libro sobre poemas de la vida y de la muerte. Viene nuestra compañera Teresa Alzarte desde Chilpancingo a hacer esa presentación del libro, igual a las 6 de la tarde, y donde estaremos y haremos presencia los grupos LGTB del estado de Morelos. Obviamente esto fue en pequeño porque fue imprevisto de ayer a hoy, pero para el 25 vamos a planear muy bien la presencia de las cosas y traeremos muchas pilas, sobre todo por si no nos dejan conectar, que seguramente lo van a hacer, pues traeremos más pilas para que nos podamos hacer oír ante la opinión pública, que además es nuestro derecho. Les recordamos pues que el día 25 de mayo a las 6 de la tarde, en este evento, en esta ofrenda, en la cual también comulgamos y participamos en las marchas por la paz, en la no violencia, y seguimos el caso de Cecilia en el sentido de respaldar su obra, porque también, así como nosotros, sentimos injusto el trato. Es importante que la comunidad y los grupos estemos unidos. En Chilpancingo, el día 4 de mayo, asesinaron brutalmente al líder LGTB en Chilpancingo, que es Alfred Leyva. Es un amigo, fue un amigo importante de una trayectoria y una decisión en la incidencia política, en el cual su logro más importante es haber logrado que legislaran sobre la ley de la discriminación contra la homosexualidad o la ley de contra discriminación en general. Yo creo que es el aporte más importante que él ha hecho al estado de Guerrero, que es uno de los pocos estados que tiene prevista y aprobada esa ley. De supuesto, esperemos que en el estado de Morelos algún día logremos que se apruebe y se legisle por la ley contra la discriminación. Y además, ya hay una ley en DF, en México, donde se aprobó y es penada la discriminación a través de CONAPRED, que es el organismo contra la discriminación. Y bueno, pues esto es simplemente allanarlo y hacerlo en todos los estados de la República. Ahí es de que uniones solidarias del mismo sexo también es otro tema, tanto en Chilpancingo, en el sur, como aquí en Morelos, que próximamente supongo que seguirán en la batalla, en la incidencia, en la lucha y en la consigna de encontrar respuesta adecuada a nuestros derechos. Hay gente que no le gusta, hay gente que no entiende, hay gente que no ve, hay gente que no escucha, pero lo más importante es que estamos tratando con gente que sí piensa, con gente que habla, que estudia, que es la que nos interesa tratar el asunto de la cuestión de derechos humanos. Con la demás gente, pues sí la escuchamos, sí la oímos, sí la vemos, pero no discutimos. Recordar que en el estado de Morelos están las iniciativas de la ley contra la discriminación, que es una ley que ya está avanzado el dictamen, solamente falta una comisión de que la vote. De las tres comisiones a las que fueron turnadas, dos comisiones ya aprobaron el dictamen a favor de la ley contra la discriminación. Por cuanto a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, también dos comisiones ya la votaron a favor. Todavía falta los últimos para que el dictamen suba al pleno. Y bueno, finalmente, es un trabajo que se está haciendo al interior del Congreso a través de varias organizaciones de la sociedad civil, y que se está pues pugnando por convencer a los tomadores de decisiones, a los diputados, a efecto de que estas iniciativas sean ya subidas en su dictamen al pleno del Congreso para que sean votadas. Esperamos, y así como parece indicar, que puedan ser votadas a favor y pueda haber este pleno reconocimiento de derechos. ¿Sí? Así también, pues, invitarlos a ustedes, ya que estamos a las invitaciones, Alfonso, invitarlos y recordarles a ustedes que el próximo 27 de agosto, es el último sábado de agosto, será la séptima marcha de la diversidad sexual en el estado de Morelos, cuyo tema central será justamente matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos esperando y prendiendo velitas para que esa marcha sea una marcha de celebración, ya con una ley aprobada, y si no, pues tendrá que ser una marcha de incidencia para solicitarle a los diputados que la aprueben. Pero el tema central es matrimonio entre personas del mismo sexo. Los esperamos y los invitamos a que se unan a esta lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. 4 de la tarde en el Chipitel de la Virgen de Guadalupe, el lugar en el que tradicionalmente nos reunimos. Caminamos de allá por la calle de Matamoros hacia el Zócalo de la ciudad, y justo aquí, en esta plancha, estaremos haciendo el mitin respectivo. Patricia Bedoya, soy coordinadora de Diversidad en Marcha, que es el comité organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual en el Estado de Morelos. Este año vamos ya con la séptima Marcha de la Diversidad. Y bueno, pues estamos obviamente haciendo una serie de actividades y de incidencia con los tomadores de decisiones, y que tiene que ver obviamente con este ejercicio del reconocimiento pleno de la comunidad, de los derechos de la comunidad LGBT, y esta igualdad que en un momento determinado merecemos, ¿no? En el ejercicio pleno pues de la ciudadanía. Uno de los trabajos muy importantes que se está haciendo en el Congreso del Estado es justamente la modificación al 120 constitucional que define el matrimonio en el Estado de Morelos, y que pues obviamente ya incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta iniciativa la presentó la diputada Tania Valentina el año pasado, y bueno, ahorita ya está en proceso de dictamen. Pues bueno, vamos bien, vamos con un dictamen a favor, y bueno, esperamos que una vez que suba al pleno, pues también podamos obtener los 20 votos de los diputados que necesitamos para que este matrimonio entre personas del mismo sexo pueda ser en el estado de Morelos. Y por supuesto, bueno, también está la ley contra la discriminación, que es otra ley también que estamos incidiendo a través de la misma diputada, que es quien ha tomado la agenda de alguna manera y que nos ha impulsado estas iniciativas al interior del Congreso del Estado, y que bueno, pues a través de una serie de actividades de los compañeros de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, pues hemos estado hablando con los diputados, solicitándoles pues este apoyo en este reconocimiento de los derechos, ¿no? Y bueno, estamos en ese trabajo porque yo creo que la comunidad LGBT, pues somos un grupo de hombres y de mujeres que, independientemente de nuestra preferencia sexual, somos personas que trabajamos, que tenemos negocios, que somos activistas, que somos profesionistas, que somos trabajadores, etcétera, que pagamos impuestos y que en esta reciprocidad también merecemos este reconocimiento pleno de derechos, ¿no? Entonces, es uno de los trabajos más muy importantes que tiene Diversidad en Marcha como comité organizador de la marcha. Y por supuesto también bueno, el grupo Lesbos, con quien trabajamos también muy de la mano, la Academia Morelense de Derechos Humanos, CLADE en México, ¿no? Y una serie de organizaciones. Y bueno, obviamente la iglesia es del Río de la Plata, que es también ha sido una aliada en esta lucha del reconocimiento pleno de derechos humanos, ¿no? Pues ahí vamos. La marcha es en específico, uno de los puntos específicos es la cuestión de los matrimonios. ¿Cómo se hace el llamado a la sociedad civil a que se informe, a que venga y participe, incluso a la comunidad LGBT que a veces está un poco dispersa o un poco interesada en otras cosas? ¿Cómo se hace para llamar su atención y jalarlos a que se informen y a que participen activamente en la toma de decisiones? Pues sí, digo, la comunidad LGBT está dispersa porque de pronto no hay lugares donde la comunidad LGBT pueda reunirse, no hay lugares de reuniones en Cuernavaca, lo único que hay son antros, ¿no? Y entonces tenemos que ir donde está la comunidad LGBT, y si la comunidad solamente tiene un antro para reunirse, bueno, pues los que hacemos incidencia estamos en el antro, trabajando con ellos, pero también trabajando de la mano con los dueños de estos lugares, sí, que nos permiten antes de la fiesta utilizar las mismas instalaciones para poder platicar con la comunidad LGBTI, para acercarnos, para hablarles justamente de este reconocimiento pleno de derechos e irnos ciudadanizando cada día más, ¿no? Yo creo que la comunidad ha tenido una presencia muy importante, por ejemplo, en estos últimos movimientos sociales, en esta marcha de la paz y en una serie, ha sido también una aliada muy importante la lucha contra los feminicidios, te lo digo también como feminista que soy, y entonces ha sido bien, bien importante todo este trabajo. Entonces yo creo que cada vez nos estamos ciudadanizando más y más y más, y estamos dejando de lado como esa imagen que siempre se tiene en la comunidad, como que somos los que siempre estamos en un antro, ¿no? Estamos en un antro porque no tenemos otro lugar de reunión, como te digo, no hay un café, no hay un lugar, no hay una plaza pública donde la comunidad LGTBI pueda sentirse a gusto, reunirse sin ser agredida, sin ser discriminada, sin ser señalada o sin ser levantada por los policías porque se considera que están realizando actos que faltan a la moral pública, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Tenemos que ir exactamente ahí. Obviamente las redes sociales ahorita son una gran aliada, entonces trabajamos mucho también a través de redes sociales, vamos a las comunidades, ¿no? Ahorita estamos haciendo un ejercicio bien padrísimo con Yautepec, con las mujeres lesbianas de Yautepec, donde estamos haciendo un trabajo en coordinación bueno, que ha convocado nuestra amiga Dan como dirigente de Lesbos, y que la que nos hemos reunido muchas organizaciones para poder darles talleres y poderles darles cursos de derechos humanos y de una serie de actividades que estamos haciendo con ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que sí es de picar piedra, que sí es de estar como hormiguita, pero que bueno que se va haciendo esto, ¿no? La marcha, afortunadamente, ha sido una marcha desde la primera concurrida, bastante concurrida, y también afortunadamente vivimos en una sociedad que no es tan discriminadora como otras, que afortunadamente el día de la marcha de la diversidad sexual la gente salen las familias completas, salen con sus hijos, salen a estar todo el tiempo, en todo el trayecto de la marcha, e incluso se quedan en el Zócalo, en el mitin, ¿no? Es decir, esto también te da un panorama de que socialmente pues no es tanta esa negación como a veces los tomadores de decisiones no la quieren hacer ver, ¿no? Así es, pues muchas gracias, Pati. Y queda abierto el espacio de Radio Chinelo, de las Brujas de Venus, incluso del Centro Cultural M33, también para llevar a cabo estas actividades culturales, estos talleres, que también estaría pues bastante bien pues hacerlos aquí en Cuernavaca. Y bueno, ahí estaremos pendientes de la marcha y presentes, como no, también. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ¿no? De hecho, ya en el M33 el año pasado fue sede de uno de los eventos de la Semana Cultural, porque normalmente se organiza con CD4, que además es el que le toca esta responsabilidad de organizar la Semana Cultural LGBT previa a la marcha, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, Pati. Violeta Sánchez, vocera del grupo Lesbos, y bueno, yo soy periodista, soy activista de por convicción. Estamos esta tarde aquí reunidas y reunidos en el marco del Día del Internacional contra la Homofobia, este día que se instituye como tal hace muy pocos años, en 1990, cuando un 17 de mayo la homosexualidad se retira del catálogo de enfermedades. La OMS lo retira del catálogo de enfermedades y desde entonces se instituye como día de lucha en contra de la homofobia. Esta tarde estamos aquí para pronunciarnos en primera por el asesinato del activista Quetzalcóatl, la hija, que fue asesinado y se tienen algunas, ya la línea de que seguramente fue un crimen de odio, ¿no? Entonces, es un llamado a unirnos como diversidad sexual, a tratar de, pues sobre eso, de unirnos, porque unidos no nos pueden hacer tanto daño, ¿no? Si estamos como grupos aislados, pues entonces sí hay problema. Y tengo entendido que vamos a leer poesía y va a ser el pronunciamiento en torno a eso. Respecto a la marcha... Antes, define crimen de odio para quienes nos estén escuchando aquí en Las Brujas de Venus, que no sepan a qué se refiere este término legal. Mira, de hecho no está tipificado como delito solo en el DF, y realmente es una cuestión muy subjetiva. En el argot del activismo sí le llamamos crimen de odio, pero realmente cuando lo tipificaron hace algunos años en el DF, resulta que no hay crímenes de odio. ¿Por qué? No es porque no existan, sino porque es muy complicado de acreditar, ¿no?, legalmente. ¿Cómo lo define? O sea, ¿cómo acredita una persona que fue asesinado motivados por el odio, ¿no? Entonces es complicado legalmente, pero en cuestión de... Ahora sí que en lo cotidiano lo podemos definir como un crimen motivado justamente por el odio, por la homofobia, por pertenecer a un grupo determinado, como en este caso es la diversidad sexual, ¿no? Motivado por esas razones. Al final es un caso de discriminación extrema, llamándolo así. Okay. Ahora sí, respecto a la marcha. Respecto a la marcha, está planeada para ser el último sábado de agosto, como es tradición aquí en Cuernavaca. Será el próximo 27 de agosto. Queremos ampliar el recorrido, siempre salimos del templo este del Chipitel, del Calvario. Estamos planeando que sea esta vez un poco más largo, no sé decir exactamente el itinerario, porque el año pasado de plano... media marcha ya había llegado y todavía no terminaban de salir allá, ¿no? Fue afortunadamente hubo buena respuesta. La incidencia de este año, tú sabes que siempre hay un mensaje político en torno a la marcha. Este año es empujar la ley de la reforma que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Morelos, que seríamos el primer estado de aprobarse. Esa iniciativa fue presentada el año pasado. Ya se encuentra en discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales y muy probablemente en este mes o el mes próximo pueda quizás salir, subirse al pleno y votarse. Pero está todavía, obviamente, muchos bloqueos, hay mucha gente que se resiste y es necesario, aquí es donde hago el llamado a las personas que pertenezcan o no a la diversidad, a que nos busquen, a que nos contacten, a que se unan en esta incidencia que estamos haciendo, incluso al interior del Congreso, ¿no? porque es una reforma que sería histórica y que por supuesto traería beneficios, sobre todo en cuestión de derechos, ¿no? Que si somos parejas, que existimos, que trabajamos, que creamos un patrimonio juntas y juntos, ¿por qué no vamos a tener los mismos derechos a la hora de seguridad social, a la hora de herencia, a la hora de tener los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual, ¿no? Entonces estamos, sí, bueno. No recuerdo exactamente el lema de la marcha, pero sí va en torno al matrimonio. Dos cosas rapidísimas. La primera, que invites a la gente de la diversidad sexual, incluyendo incluso en esta diversidad a las personas heterosexuales, uno, a participar en la marcha, y dos, a participar en la cuestión política, ¿no? Porque muchas veces se queda todo en la marcha del orgullo, la fiesta, y pues la gente que llega al Zócalo, pues nada más viene como con ganas de, bueno, ¿y qué sigue? La fiesta y demás. Entonces, que participen en el mitin político con las propuestas políticas. Y la segunda, ¿dónde se puede informar la gente que no está metida en grupos de activismo sobre estas legislaciones? Mira, te puedo dar, tenemos en el grupo de Facebook, estamos ya moviéndonos con estas cuestiones, pueden agregar a su Face Lesbos Morelos o Lesbos Yautepec, que nos estamos ya ampliando a lo largo del estado, ¿no? Búsquenos, y si no de manera personal, yo también estoy en el Facebook, mi nombre es Bio Violet, o el mail de Lesbos es lesbos.s@hotmail.com. Pues la invitación está para la marcha, pero no solo para, como bien lo dices tú, no solo para la marcha. Estén al pendiente en Facebook, síganos ahí o escríbanos para ver de qué manera podemos ser más. Sobre todo me interesa que el día que se suba a votación con los diputados, pues estemos, ¿no? No, porque siempre llegamos 5, ¿no? Y que esta vez, pues aunque seamos 10 o seamos 20, pero que sí sea posible que nos veamos, lo gritemos y que estemos ahí por lo menos para señalar a los diputados y diputadas intolerantes que van a votarla en contra, ¿no? Que ya sabemos, pero por lo menos que sí tengan el costo político por hacerlo. Agréguenos en Facebook, lo estaremos moviendo en cuanto sepamos la fecha. Si se sube antes de la marcha, estaremos difundiéndolo, y si no, pues en la marcha estaremos informando. Que se queden al mitin políticos, que se queden al... Que política no es porque pertenezcamos a un partido, ¿no? Política es también hacer ciudadanía, es exigir derechos. Así es, la democracia no es solamente salir a votar, no es, es un ejercicio pleno de ciudadanía cotidiano que debemos de ejercitar todos y todas. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos en Las Brujas de Venus. Bueno, yo me llamo Becky Linares y estaba en el grupo de diversidad sexual Morelos con Alfonso Leija. En el tiempo que estuve con ellos, bueno, las actividades más comunes que hacíamos era pues dar información sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre el VIH, pues sobre los temas más comunes que hay en la comunidad gay, no sé, sobre cómo llevarse con los papás, cómo salir del closet. ¿Trabajabas con mujeres? Sí, desde que entré yo era la que estaba encargada del grupo de mujeres, porque en realidad no había espacio para las mujeres, era más para hombres gays, bisexuales. Y entonces, desde que yo entré, estábamos organizando más programas para mujeres. ¿Qué actividades, si llegaste a concretar? Íbamos a organizar, bueno, estábamos organizando un taller sobre el uso del condón femenino y cosas por el estilo, que se me hace muy importante porque la mayoría de las chavas no sabe mucho sobre eso y creen que por ser mujeres no se van a... No, o sea, están exentas de contagiarse, y sí es lo que vi en la mayoría de las mujeres, que no saben mucho de eso, y entonces nos pareció un tema muy importante para dar talleres y pláticas y conferencias. Muy bien, y con respecto al Día Mundial contra la Homofobia, ¿qué nos puedes platicar, qué nos puedes decir desde tu perspectiva incluso personal? Pues hay mucha gente que no sabe, mucha gente de la comunidad que no sabe que se celebra este día, y vienen muchos pero apoyar por el relajo más que nada. Bueno, no muchos le dan la importancia que es, y sí se hacen muchos eventos y todo eso, pero yo creo que también deberíamos ir a las conferencias, porque sí veo como que no se llenan mucho y no va mucha gente, no se les hacen temas de interés, pero después resulta que ya tuvieron problemas y vuelven y a buscar ayuda y así. Pero yo creo que sí deberían enfocarse más a los problemas y no tanto al relajo y al desmadre y a ir a antros y así. Creo que estas cosas también son importantes, pero la mayoría no sabe. Eso que acabas de decir es muy importante y lo vemos como desde el punto de vista de los activistas, las activistas que, bueno, estamos en este tipo de organizaciones y de eventos. ¿Qué sugieres, qué propones como joven, como mujer, que se pudiera hacer ya en concreto para jalar la atención de la comunidad LGBTTI, para que pues primero conozca sus derechos, primero conozca la situación legislativa y la situación social de este sector que se dice vulnerable? ¿Qué sugieres a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes que, bueno, muchas veces precisamente se van más por la cuestión de el relajo que por cuestiones serias, que después a fin de cuentas van a ser a su favor? Pues lo que yo siempre pensé es que se reúnen con un fin, como decía, el relajo, y es lo que jala más, es lo que hace los grupos más grandes, y pues igual pueden jalarlos con ese tema de relajo y así, pero también tratar temas serios y pues que se junten todos, porque ahorita hay muchos grupos separados, hay grupos diferentes y entre ellos hay como disputas y peleas, y a mí se me hace tonto, porque creo que más bien deberíamos estar todos unidos, y eso es lo principal, que deberían tratar su inconformidad y unirse todos, pero todos los que se han declarado, porque muchos son de closet y no se unen por eso mismo. Entonces yo creo que los que están declarados, ya que dejen sus indiferencias y se junten todos y proponer ideas, empezar así desde lo más básico, eso es lo que yo propongo. Muy bien, pues ella fue Becky, que estuvo en el grupo de diversidad sexual y que, bueno, esperamos que pues siga trabajando en colectivos de esta índole, y bueno, te agradecemos la entrevista para Las Brujas de Venus. Gracias, igualmente. Pues ya regresamos aquí en Las Brujas de Venus después de escuchar a Violeta de Lesbos y a Patricia Bedoya, que nos platicó un poco acerca de esta marcha del orgullo LGBTTI, que se hará en el estado de Morelos el 27 de agosto, en donde por supuesto estaremos presentes, Las Brujas de Venus, Radio Chinelo, y bueno, tenemos como también la fortuna de que la marcha pasa exactamente enfrente del Centro Político Cultural M33, entonces bueno, ya estaremos acá sacando banderas y gritando consignas durante la marcha y desde los balcones del M33 en Matamoros, número 33 en el centro de Cuernavaca, en donde tenemos la cabina de Radio Chinelo. Y bueno, no solo también como parte del grupo de la diversidad sexual, sino también como comunicadora, como parte de este colectivo de Radio Chinelo, pues agradezco muchísimo a las personas, a las mujeres que estuvieron ayer conmigo en el Zócalo de Cuernavaca, y bueno, hoy aquí en la cabina a Alma y a Joana. Ya casi nos vamos, entramos un poquito tarde y por eso seguimos a las 6:17 de la tarde, seguimos transmitiendo. Pero pues que estén al pendiente de estas actividades, que estén al pendiente de estos temas, que no importa si es 17 de mayo o cualquier lunes o domingo, que pues utilicemos el internet, las redes sociales para informarnos y para difundir y compartir información al respecto de, bueno, lo que nos platicaba Bedoya sobre la legislación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que bueno, ya estamos en espera de que se legisle aquí a nivel estatal. Sabemos que es un trabajo bastante difícil, lo decía Violeta, sabemos quiénes van a votar en contra, pero también depende de la sociedad civil que se una, que participe, que exijamos que la comunidad de la diversidad sexual tenga los mismos derechos que cualquier otra persona heterosexual. Y bueno, eso también depende de nosotros. También les voy a pasar otra liga. Ahí mismo, en la página que les di hace un momento de letrass.org.mx, es muy importante que se metan a la liga que viene hasta abajo, que es sobre los principios de Yogyakarta. Es importantísimo que conozcamos este documento y bueno, ahí viene en diferentes idiomas. Son los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Es pues un documento urgente de leer, conocer, difundir, compartir y pues también asumir una posición en cuanto a estos temas, porque pues no se trata nada más de que los homosexuales y las lesbianas luchen por sus derechos, sino que también todos, mujeres y hombres de la sociedad, digamos sí a la legislación, sí a el respeto a los derechos constitucionales y a los derechos humanos. Entonces, bueno, esto, como les comentaba hace un momento, pues también es parte del trabajo que tenemos como medio de comunicación, como parte también de la Red por la Paz y la Justicia, ya se los decía, pues una vida digna, una vida en paz, una vida justa, no puede lograrse si sigue habiendo sectores que no tengan este respeto a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. Entonces es algo que construimos entre todas y todos. En internet hay muchos, muchos documentos, muchos sitios que visitar y también está, por ejemplo, un documento de la ONU en la página www.cinu.mx. Ahí pueden encontrar noticias sobre este combate contra la homofobia. Y bueno, ayer 17 de mayo se publica que la ONU llama a combatir la homofobia. Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que cualquier intento de patologizar la homosexualidad, o sea, verla como una enfermedad, y la transexualidad es una amenaza a la salud pública. Por este motivo, rechazó la supuesta naturaleza anormal que se trata de atribuir a la homosexualidad y la transexualidad y condenó los intentos de rectificar usando las llamadas terapias de reconversión. Bueno, esas terapias se pueden investigar también ahí en internet, son bastante agresivas y se usaban, pues son inhumanas, ¿no? Es tortura. También digo, por información, por cultura general, también lo pueden investigar, estas terapias que, bueno, no se le desea a nadie y menos por, bueno, sí, algunos sí, podría ser, podría haber algunas excepciones, pero jamás a alguien que tenga una orientación sexual distinta a la que se supone correcta, ¿no? Porque habrá que ver quién dice que es correcto ser heterosexual y bueno, es más bien defender la orientación sexual libre como una decisión también de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esta es un fragmento de lo que dijo la ONU, ya que la OMS hace en 1990 quita de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, que fue un gran paso para el movimiento lésbico gay. Bisexual, transexual, transgénero, travesti, que también habrá que investigar qué significa cada palabra, porque luego no entendemos por qué tantas T's en ese nombre. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho. Ojalá que sigamos teniendo aquí en Las Brujas de Venus invitadas como Alma, como Joana, Andrea, Patti Bedoya, que nos pueden, pues podemos armar una mesa en donde se discutan estos temas, que siempre estén presentes en la agenda de Las Brujas de Venus de Radio Chinelo, porque es precisamente uno de los puntos, de los objetivos principales de la radio desde el inicio fue pues hacer, construir un medio de comunicación no discriminatorio y sí diverso. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho más. Yo los invito a que visiten estas páginas de internet que están pegadas en el muro de mi Facebook, en Bruja Mística, y bueno, que también estarán en la página de Radio Chinelo. Yo agradezco mucho a quienes estuvieron al pendiente por Facebook de esta transmisión, a Juana la Loca, a Claudia Esquivel, que por fin se pudo conectar, le mando un saludo, a Elizabeth Núñez, que ya pegó por todos lados el link de Radio Chinelo, es como la corresponsal del Estado de México. Le mando un abrazo hasta allá. Y bueno, también saludo muy especialmente a Andrés Vilchis, que estuvo, bueno, que ha estado en los medios de comunicación esta última semana. Andrés Vilchis es primo de Yetro Ramsés Sánchez Santana, este muchacho de 26 años que permanece desaparecido. Desde el primero de mayo fue detenido en la feria de Cuernavaca y pues no, todavía no se conoce su paradero, como ya lo pudimos ver a través de la rueda de prensa que se hizo en la comuna el martes y el lunes en la ofrenda del Movimiento por la Paz y la Justicia. Pues ya Andrés Vilchis nos contó la historia que se tiene hasta ahora, porque bueno, muchos datos todavía son un poco confusos, en donde dice que las instancias estatales, bueno, ya declararon que no está Yetro Ramsés en ninguna de estas instancias estatales, pero la CIEDO y la 21 zona militar son las instancias que pidieron un amparo de 40 días para responder si tienen o no a Yetro detenido. Es una cuestión absurda porque debería ser una respuesta inmediata. Si las cosas se hubieran hecho de manera legal, bueno, se detiene a alguien por sospecha, como decía, ¿no?, de pertenecer a un grupo delictivo, pero se presenta inmediatamente ante las instancias pertinentes para hacerle un juicio justo. En este caso, como en miles y miles en el país, bueno, no se hace de esta manera. Se sabe que fueron detenidos Horacio y Yetro por la policía municipal y pues Horacio apareció un día después, el lunes 2 de mayo, tirado en el municipio de Coatetelco, cerca de Miacatlán, golpeado, torturado, después de haber sido cubierto de la cabeza y golpeado brutalmente. Bueno, aparece y como puede logra llegar a su casa y hablar con la familia de Yetro, que pues lo sigue buscando. Pues ya van varias veces que van al asiedo con la posibilidad de que se encuentre ahí. Y bueno, pues siempre la respuesta es no negativa, no positiva, sino todavía no vamos a declarar si lo tenemos o no, porque tenemos un amparo de 40 días. Entonces, esto también se suma a la lista de desapariciones, se suma a esta lista que crece y crece todos los días. Y bueno, también es un asunto que debemos tomar como sociedad. No solo el Movimiento por la Paz y la Justicia vamos a resolver como por arte de magia esta situación, sino también la sociedad, hombres y mujeres de todas las edades, de todos los sectores, debemos poner un hasta aquí, debemos exigir que esta guerra se detenga, que ya no haya más desapariciones, más asesinatos, porque pues ya estuvo bueno, ¿no? Ya estamos hartos, ya estamos hartas. Y bueno, pues yo denuncio de manera personal y denuncio a través del colectivo de Radio Chinelo y como parte del Movimiento por la Paz y la Justicia, y exijo que se presente con vida Yetro Ramsés Sánchez Santana, que no es un delincuente, y aunque lo fuera, ¿no?, cualquier persona tiene precisamente el derecho de ser juzgado de manera correcta. Entonces, bueno, saludo a Andrés Vilchis, mando un abrazo solidario y con mucho cariño para la familia Sánchez Santana, y bueno, que sepan que pues estamos aquí para lo que se pueda, para lo que esté en nuestras manos y para lo que no, a ver de dónde sacamos fuerza, pero pues seguir en esta lucha, no solo por Yetro, sino por todos y todas las y los desaparecidos y desaparecidas. Pero hoy en especial pues nos pronunciamos a favor de la entrega con vida de Yetro Ramsés. Bueno, así terminamos, pues bastante triste. Terminamos las Brujas de Venus. Joana nos va a hacer el recordatorio de la fecha, la hora de pues esta transmisión que haremos en vivo el próximo miércoles. Nada más rápido el nombre y la fecha, porfa, Joana. Claro que sí. El evento se llama Ser Madres No Es Un Juego de Niñas. Es el miércoles 25 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Armas. Pueden seguirnos por la página de Facebook de Deser Morelos. Y el correo es deser-morelos@hotmail.com. Los esperamos. Muy bien. Almita, un comentario que quieras hacer para terminar este programa. Pues recomendarles que primero reflexionen sobre todo lo dicho en el programa, todo lo que comentamos también ayer en el programa de esa editorial que fue en torno del Día Mundial en contra de la Homofobia, y otros temas como el de desaparecidos en Morelos, en Cuernavaca. También exigimos ayer que aparezca vivo, sano, física y mentalmente Yetro, y también la chica que habíamos mencionado que también pues ya no está con su familia ni con nadie, no sabemos dónde se encuentra, creo que fue el domingo. Entonces, pues esto ya debe de detenerse aquí en Cuernavaca y en todo el territorio nacional. Invitarles a que se cuiden mucho, a que reflexionen sobre los temas y en especial también en torno a la fecha, a que erradiquen las fobias de todo, de toda su mente, de que cambien de actitud, que reflexionen. Quienes piensen, no por el hecho de ser gay o de ser lesbiana, transgénero, no sé, es homofóbico, se tiene, desgraciadamente, es una educación homofóbica la de nuestro país, la de nuestra religión, la de nuestras familias, la de las instituciones. Entonces hay que erradicarlo tanto al interior de nuestra forma de sentir y de pensar, de nuestra conciencia y filosofía, como dentro de las instituciones, de las calles, erradicarla totalmente es la invitación. Y gracias por escucharnos. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, Joana. Así es, como siempre se dice en estas fechas y siempre, la homosexualidad no es una enfermedad, pero la homofobia sí. Así que hay que reflexionar al respecto. Y bueno, aquí me está diciendo Andrés Vilchis, como último dato, que el próximo domingo se van a juntar en el Zócalo de Cuernavaca. El domingo pasado hicieron una marcha del Calvario a el Zócalo. Esta vez, próximo domingo, se reunirán familiares y amigos de Yetro Ramsés el día domingo a las 5 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca. Así que también esperamos contar con la presencia de la sociedad civil, lo conozcamos o no lo conozcamos, pues es un tema urgente de solucionar y de tratar en lo público y en lo privado, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que estén al pendiente de estos temas, que investiguen, que nos informemos. Ya viene el Pacto Nacional, también es necesario conocer esta propuesta que se hace del Pacto Nacional con la sociedad civil, no con las autoridades. Entonces, bueno, ahí también está corriendo en Facebook y está corriendo en la página de www.radiochinelo.org y, por supuesto, en la página de Red por la Paz y Justicia. Esta propuesta del Pacto Nacional, se va a hacer un pacto con la sociedad civil, entre todas y todos, ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional, no con las autoridades, no con los gobiernos ni municipales, ni estatales y mucho menos federales. La sangre de nuestros muertos, la sangre de nuestras muertas, no se negocia. Entonces, bueno, también los invito a investigar, a leer estos documentos y pues seguir con los foros. Hay foros de jóvenes, hay foros del Movimiento por la Paz y la Justicia, son totalmente abiertos para todos y todas quienes quieran participar. Aquí en Radio Chinelo estaremos informándoles con puntualidad todas las actividades que vengan. Saludo a Juana la Loca, a Nat Carranco, a Elizabeth Núñez, a Vanessa Santos, a quienes estuvieron ahí al pendiente de este programa de Las Brujas de Venus. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles, en vivo desde el Zócalo de Cuernavaca. Nosotras ya nos vamos. Los voy a dejar con una canción de Sindhu Cano, que es del grupo Ampersand. Es una chava y en Ampersand está también un chavo bastante talentosos que yo admiro muchísimo. Y bueno, van a escuchar la voz de esta mujer. La pueden buscar en YouTube como Sindhu Cano o como Ampersand. Les voy a dejar con esta rola que toca con un fandango. Es Sindhu Cano y los fandangueros en el son para llevar. Se llama Noche de Fuego y con esto nos despedimos de Las Brujas de Venus. Muchas gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una.